morir sin antes vomitar. Aquí no queda nada entero para rescatar. Suicidio colectivo, genocidio individual. Todo hombre tiene un precio y aquí vale la mitad. Mientras los asesinos hacen diván sus alcahuetes, no paran de hablar las mismas boludeces. Habiendo tantos barcos como hubo para andar, el nabo de mi abuelo tuvo que venirse acá. La tierra prometida, la justicia, la verdad, pero siempre hubo traidores que tiraban para atrás. Mientras los inocentes van a trabajar, sus descendientes no paramos de hablar las mismas boludeces. Sus descendientes